Sí. Hoy comienzan los cursos de pericia. ¿Han escuchado por ahí el spot que anda dando vueltas por la Sí, radio? claro. Y nos invita a, por lo menos, indagar un poquitito más sobre los cursos y sobre los temas que se van a tratar en esta oportunidad, Con ¿no? lo importante que fue en los últimos tiempos, saber un poco más de cómo tratar los temas de justicia, ¿no? Dentro del periodismo. Justicia, en este caso creo que si no me equivoco, fotoperiodismo también está, y acceso a la información, que justamente acceso a la información está dirigido por Rosario Marina, licenciada en comunicación social y docente justamente quien dicta uno de los talleres que es, creo que si no me equivoco, acceso a la información. Buen día, Rosario, gracias por atendernos. Ah, no la escuchamos, no la tenemos nosotros. A A ver si ver no podemos, no sabemos si está si saliendo. está saliendo o no, pero nosotros no estamos teniendo como retorno de ella. Bueno, hay que ver ahora, me parece que hay tiempo para hasta la tarde para poder ver de cómo participar. Tienen un costo accesible, sobre todo con esta idea de ir profesionalizando. No sé si no solamente el periodismo, por ahí nosotros lo enfocamos mucho desde el periodismo, pero también. Todo aquel que le interese, lo que es comunicación y lo que es Claro. investigación, Te sirve narrativa para judicial. todo. Hay tres talleres: investigación, narrativa judicial, fotoperiodismo narrativo y acceso a la información con datos y visualización. Inician, como decía Rizzo, en el día de hoy. Ahora le vamos a preguntar bien a Rosario hasta cuándo se pueden anotar, si todavía están a tiempo o si se va a repetir también estos talleres que están dando pericia, periodismo y justicia. A ver si podemos comunicarnos con Rosario. Rosario, buen día. Ahí estoy, buen día, ¿cómo ¿Qué andan? tal? Buen Buenas. día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien ustedes? Bien, Bien. bien. Acá andamos. Bueno, queríamos saber un poco sobre estos talleres que se comienzan hoy. Sí, comienzan hoy. Estuvimos preparándolo durante mucho tiempo. La verdad, estamos muy contentas y muy contentos de poder abrir, digamos, pericia a todo el que se haya anotado y se pueda anotar, que todavía se pueden anotar. Así que, bueno, un poco yo les quería contar sobre el taller de acceso a la información, que creo que es algo un poco más desconocido y que es súper importante de saber, digamos, cómo funciona, de saber que tenemos una ley de acceso a la información pública de la que nos tenemos que aprovechar, digamos, como periodistas, como ciudadanos, ciudadanas, como organizaciones sociales, tienen mucho, digamos, mucho jugo para sacarle. Y creemos que todavía no se lo estamos sacando. Entonces, la idea es Incluso un poco enseñar en este taller que podemos pedirle al Estado un montón de información que el Estado no publica, pero que tiene la obligación de entregarnos esa información. Mucho de los Información. periodistas lo aprendemos cuando en ciertas materias, ¿no? En la facultad o por compañeros más con más años dentro del periodismo que nos enseñan de que tenemos acceso a esa información porque uno dice, bueno, ¿de dónde la saco? Bueno, podés ir y pedirla, como decías vos. Sí, también, digamos, la diferencia es uno por ahí está acostumbrado a pedir información a la gente de prensa, del organismo que sea, ¿no? Pero esta ley, digamos, te permite a través de Internet, ¿sabes? Como llenar un formulario y 15 días hábiles después tienen la obligación de dártela, digamos, que ya no depende de que si te llevas bien o no te llevas bien con la gente de prensa de quien sea, digamos. Entonces eso corre un poco la cuestión más de amiguismo o de cuestión individual de la información, digamos, todos tenemos derecho a que esa información, la que sea, que tiene el Estado y que nosotros sabemos que tiene, que nos la dé, digamos, con eso publicar y contar historias, ¿no? Pensaba que hace, por ejemplo, 10 años atrás ya se hablaba de la urgencia de informar y no tanto de la calidad, digo, que había una tendencia a tener la primicia y no los datos concretos. Y creo que, me corregirás, el acceso a la información con la solicitud de, con la carta justamente o con el formato formal se ha perdido, ¿no? Y a veces la información o la desinformación ocurre justamente por no acceder a esa información como corresponde. Sí, tenemos los periodistas y las periodistas esta cuestión del tiempo, ¿no? La urgencia de, bueno, necesitas que te respondan, entonces accedes por ahí a lo más rápido. y sí perdés un poco de esa calidad de la información, digamos. Si vos accedes a través de un pedido de acceso a la información pública, tenés todo, no tenés lo que de prensa te quiere dar para que vos interpretes de alguna manera la información, ¿no? Entonces, tenés la información en crudo y vos con eso podés hacer el análisis que vos quieras. Eso es bastante difícil que te lo entreguen como gente de prensa de lo que sea, porque sí, aunque te entreguen una base de datos, por ejemplo, un Excel con datos, que para que vos interpretes. Eso es lo más difícil. En general no entienden por qué uno pide eso. Y uno pide eso para poder hacer el propio análisis, que no te digan, bueno, esta es la situación. No, dame el crudo para que yo pueda analizar cuál es la situación desde mis conocimientos, desde ir al territorio a hablar con la gente, desde consultar con otras fuentes, con especialistas. Es un laburo que lleva mucho más tiempo que el laburo del día a día. Uno lo tiene que hacer medio a la par, ¿no? O sea, claro. Proyectos de largo aliento y más la diaria. Además te sirve como comprobante, si se quiere. Digo, también es publicable eso, porque justamente es información pública, valga la redundancia. Sí, tal cual. Nosotros hicimos un especial para el encuentro en Pericia y una de las investigaciones la hicimos en base a un pedido de acceso a la información pública que hizo la clínica jurídica, acceso a la información pública de la UNLP. Digamos, eso lo hacen como un ejercicio jurídico, ¿no? Pero es un material periodístico muy importante. Y de ahí nosotros supimos que había aumentado la cantidad de mujeres judicializadas por aborto en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y es algo que son datos que a veces juntan las organizaciones, que no sé, hay datos de amnistía, y digamos, uno va juntando de acuerdo a la gente que hace el territorio, pero hay que ver qué es lo que tiene el Estado, cuáles son los números que maneja el Estado a partir de los cuales hace políticas públicas, digamos. Bueno, por ejemplo, para participar de estos talleres, ¿hasta cuándo hay tiempo? Ahora, digamos, hoy empieza uno, el de investigación y narrativa judicial, se pueden anotar hoy mismo también, y lo que queremos advertir es que, digamos, como son 1.500 pesos por mes, o 2 meses, no queremos que gente se quede afuera porque no puede pagar toda hora, claro. O porque, bueno, digamos, todo eso se puede acomodar porque pues sabemos, digamos, de la situación, también la padecemos, entonces creemos que necesitamos formación todos y que esto también es, nosotros nos surgía compartirlo. Así que se pueden anotar hoy y mañana empieza el de fotoperiodismo y el de acceso a la información, datos de visualización, y hoy empieza el de narrativa judicial. Perfecto, entonces bien. Que cualquiera que tenga ganas se ponga en contacto con ustedes, después se charla bien el tema económico y es como algo de lo de menos, lo importante es poder formarse. ¿Es solamente para periodistas o también pueden ir por ahí aquellos que les interesa la comunicación o que están estudiando periodismo y aún no ejercen? No, está abierto para todas, digamos, esto, lo que yo les decía, estas herramientas que se pueden usar, digamos, todo el mundo las puede usar. Claro. Uno está más valorizado como periodista, pero es un ejercicio súper interesante. Hay anotados también abogados, trabajadores sociales, gente de organizaciones sociales. Toda esa gente también va a ser muy rico el grupo porque va a estar esa diversidad. Entonces hay conocimientos que también se pueden compartir dentro de ese taller, digamos. Rosario, me surge preguntarte, seré curioso, ¿alguna vez tuviste algún inconveniente por acceder o pedir justamente alguna información por la vía legal o justamente esta que de la que vas a dictar en el taller? Sí, digamos. A veces se incomodan mucho, ¿no? Sí. No les gusta, digamos, cuando uno trata con gente de prensa y después además hace un pedido de acceso, no les gusta, digamos, lo que te dicen es, bueno, pero me tenés a mí, pedime. Claro. No, porque yo lo que necesito vos no me lo vas a dar. Entonces tengo que ir a esta cuestión más de justicia. Y de hecho en Provincia de Buenos Aires es algo que no funciona muy bien, porque existe la ley, pero uno hace el pedido y no hay nada que a ellos los penalice, digamos, como Estado, por no responder. Entonces eso hace que no respondan. En Provincia de Buenos Aires en general no responden. Respondió, por ejemplo, la Procuración, sí, a la clínica que les decía de la UNLP, pero yo pedí información al Ministerio de Seguridad y no responden, y de hecho tuve que iniciar medidas judiciales porque no hay una respuesta y tienen que responder por lo menos si tienen o no tienen esos datos. Me pasó que hace en abril, me parece, de este año, accedí justamente por acceso a la información, citando las leyes tanto nacionales como provinciales, porque está eso técnico que por ahí las leyes provinciales te piden para qué es la información, pero la ley nacional te ampara, no necesitas decir para qué es. Y tuve asuntos internos de la provincia de Buenos Aires, me terminó atendiendo el doctor Berra, que es justamente el director de asuntos internos, porque no le gustó en realidad le llamaba la atención, es como que, no dicen, generalmente pedís al prensa y el prensa te manda la información, es como, y me preguntaba por esta cuestión, digo, ¿no? Además de que desde abril, y la reunión la tuve creo que hace 2 o 3 semanas atrás, cómo se incomodan, cómo no están acostumbrados a la formalidad de lo que además uno necesita para después avalar una investigación. Claro, sí, es que creo que tenemos que hacer cada vez más estos pedidos para ejercer esa presión, es decir, no tiene que ser un uno a uno, yo no tengo que esperar que vos tengas buena onda y me atiendas. Vos tenés que cumplir una ley, claro, que es darme la información. Si no está contemplada ninguna de las excepciones, digamos, no tiene que ver con seguridad pública o con alguna de esas cosas, pero si no tenés la obligación, y no te puedes sorprender porque existe una ley, digamos, tienen que tener conocimiento de las leyes del Estado. Digamos. Sí, y no hay que desistir porque te medio que también te llaman, te agotan, te cansan, y hasta a veces cuando, no sé, por ejemplo, tenés que, esto, asuntos internos, seguridad, medio que te paranoiqueas, decís, porque te preguntan en qué medio trabajás, para qué la querés a la información, no necesariamente tenés que decirlo. No tenés que decirlo, y eso con eso presiona mucho en provincia, digamos, que creen que vos tenés que justificar quién sos y para qué la querés. Claro. Y en realidad no tenés que justificar nada, porque eso es un derecho de los ciudadanos también. Entonces, si uno justifica porque es periodista y porque está en un medio y lo que fuera, entonces el que no es periodista y lo quiere para su organización social o porque quiere ejercer ese derecho, no se la van a dar. Entonces, nosotros que podemos ejercer un poco más de presión, hay que ejercerla por todo el resto de la gente que después va a necesitar pedir y no se la van a dar. Rosario, ¿tu taller nos repetís cuándo lo dictás? Mañana. Nosotras lo dictamos, lo dicto con Verónica Lizo, que es otra periodista. Mañana, sí, a la tarde, 6:30, 8:30. Ahí en el mail ponen en qué taller se pueden anotar las personas que se quieran inscribir. Sí, que nos manden al mail cuál es, digamos, qué taller les interesa, y ahí les pasamos información y les pasamos la dirección de la redacción. Queremos agradecerte el tiempo para Radio Estación Sur, te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Un beso. Un abrazo. Ahí pasaba Rosario Marina, licenciada en Comunicación Social y docente justamente que dicta los cursos de pericia, en este caso acceso a la información. Pueden entrar en el www.periciacony, es como per y griega CIA. Claro, pericia. Es de periodismo y justicia. Exacto. Entonces es pericia con Y en el medio. Y pueden anotarse ahí que todavía hay tiempo, hoy arrancan los talleres. Hoy arranca uno, mañana arrancan otros dos. Exacto, así que no te quedes afuera. Si por la plata no podés, como bien dijo Rosario, comunícate con ellos que de alguna manera lo van a arreglar. Sí, exacto. Bien ahí el trabajo que hacen justamente pericia. 2 minutos pasan de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, estamos en Clase Turista. Radio Estación Sur, 91.7. Martes de